Muy buenas tardes, amigos oyentes. Este es el programa Opinión, que se transmite de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio San Borja. Bien, empezamos este fin de semana que ya empieza con buenos ánimos para este... Luego de haber tenido un fin de semana largo en el cual esperamos que usted haya disfrutado y haya podido viajar, haya podido salir, haya podido esparcirse de alguna manera con las diferentes actividades culturales que hubieron y que recomendamos, así como los que tuvieron la oportunidad de tener el fin de semana largo, esperamos que hayan podido aprovecharlo para viajar y conocer un poco más nuestro país. Bien, amigos, antes que prosigamos con el programa, sería bueno hablar un poco sobre lo que viene ocurriendo en el Mundial, ya que hoy día, por ser fin de semana, nos toca hablar sobre el tema cultural y un poco de lo que viene aconteciendo en este certamen deportivo tan importante para el mundo. Los cuartos finales arrancaron, aunque con una pena por Brasil, que lamentablemente quedó eliminado debido a una falencia que no se había notado durante el primer tiempo, pero que en el segundo tiempo hizo de que el equipo cambiara totalmente de actitud, de lo bueno, de lo muy bien que venía jugando en el primer tiempo, con muchas jugadas habilidosas y con un gol excelente de Robinho. Sin embargo, en el segundo tiempo, este equipo de Brasil se desapareció totalmente y Holanda, la naranja mecánica, despertó y pudo remontar el marcador. El Scratch perdió 2-1 frente a los holandeses. Con este resultado, los auriverdes quedan eliminados de los cuartos de final, mientras que los de Holanda se enfrentarán al ganador entre Uruguay y Ghana, que en estos momentos justo el jugador de un jugador de Ghana acaba de fallar un gol de penal increíble en el límite del tiempo del suplementario, del segundo tiempo suplementario, que le hubiera permitido al equipo africano meterse de lleno a las semifinales de la Copa Mundial Sudáfrica 2010. Este remate que finalmente chocó en el travesaño ha hecho de que los dos equipos alarguen el partido y se vayan a los penales, a la tanda de penales, en el cual en estos momentos van a definir muy pronto. Una pena por Brasil, que luego de haber hecho una buena campaña en la primera ronda y un gran partido en octavos contra Chile, termina de esta manera. ¿No, Miguel? ¿Qué te parece? Hola, Richard. Sí, lo que podemos hacer en este momento es pasar la definición por penales en este primer bloque del programa. Bueno, sería muy buena idea. Vamos a hablar con la cabina, ya Rolando. Que es un partido muy, muy importante. Eventualmente, si clasifica Uruguay a la semifinal ahí ante Holanda. La tanda de penales que va a empezar en cualquier momento. Se abrazan los uruguayos. Momento crucial. Vamos a saber quién es el segundo clasificado a semifinales del torneo mundial de fútbol Sudáfrica 2010. Aquí llega el Soccer City. Qué partido, qué temperamento de ambos, qué momento, qué situación que le ha tocado vivir a ese elenco de Tavares, que también puede hacer historia, porque después de 40 años Uruguay volvería a la semifinal de un mundial. En 1970 la jugó, no alcanzó la final, la perdió con Brasil aquella semifinal, y ahora después de 40 años, si gana esta definición por penales, el elenco uruguayo volvería a una semifinal mundialista. Al centro del campo van los uruguayos todos juntitos. También se acercan. Bien, estamos con la señal justamente del Canal 9, quien justamente nos ha cedido lo que viene aconteciendo ahorita en el Mundial de Sudáfrica y que están a punto de definir el pase a la semifinal en esta tanda de penales. Esperamos que Uruguay tenga buena suerte, que hasta ahora lo ha demostrado, y que pueda pasar tranquilamente y que sea el primer sudamericano que entra a las semifinales luego de que Brasil haya quedado eliminado en esta ronda contra Holanda. Escuchemos. Bien, sí, estamos listos de escuchar el penal que va a rematar Forlán. Escuchemos. Primer penal para el conjunto uruguayo. Expectativa en el mundo. Qué momento. Diego Forlán, la figura de Uruguay, Luis Suárez, el otro, el que hace los goles y los salva sobre la línea. Vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver, abrazados todos. Bien, en Uruguay, amigos, estamos atentos a lo que viene pasando en Sudáfrica ahorita. El primer penal que pateará para Uruguay será Forlán, quien fue el autor del primer gol, justamente, y el gol del empate, y que esperemos que este primer tiro penal ponga la ventaja para Uruguay frente a Ghana. ¿Cómo lo ves, Miguel? ¿Cómo crees que vaya a terminar esta tanda de penales bastante, un poco ligada a la suerte, ¿no? Y un poco también en el cual los uruguayos van a tener que demostrar toda su calidad en los tiros de penales? Yo estoy a favor de Uruguay, de hecho, como todo sudamericano, e incluso pienso que Forlán va a ser llamado a ser el mejor jugador de ese mundial, por muchos méritos que ha logrado. Ha sido el gol del empate de este partido. Imagino que va a meter ese gol de penal. Esperemos que también nosotros, Forlán, meta el primer gol, introduzca y asegure esta primera parte de la ronda de penales. Estamos con el segundo penal para la selección de Uruguay. Número 6. Victorino. Va a pegarle. Seguimos Victorino. Escuchando, al parecer ya han hecho el segundo penal. ¡Qué definición de estos cuartos de final! Hoy perdió Brasil con Holanda 2-1. Hay abucheos para Victorino. Va a pegarle Victorino. El hombre de la U de Chile. Aquí va Victorino. Se acomoda, tiró. ¡Gol uruguayo! Uruguay 2-1 para Ghana. Bien ejecutado el penal por Victorino. Muy sereno. Se acercó lentamente al balón. Cuando ahora va para la ejecución. Apia. Stephen Appiah, el número 10, el hombre que ingresó, mucha experiencia, mucho oficio, muchas horas de vuelo, muchas temporadas en equipos de alto nivel como el Juventus. Appiah frente al balón. Va a pegarle Appiah, remata Appiah, gol. Gol de Ghana. Appiah empata la definición. 2-2. Y otra vez bien ejecutado, todos pegándole, casi la saca Muslera. Todos pegándole a media altura o al ángulo superior. La tensión es indescriptible. Los rostros, la gente, cómo se miran, se abrazan entre los hinchas. En fin, otra oportunidad. Scotty para Uruguay. Abucheos otra vez. Va Scotty. Penal para Uruguay. Lo veo mal parado, Scotty. Va a rematar Scotty. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! El gol de Uruguay. Scotty la mandó al centro. Uruguay 3-2 para Ghana. Casi la tapa. Casi la saca con el botín izquierdo el portero Kingston. Se abraza. Amigos, todo el que estamos colgándonos de la señal de ATV por estos tiempos tensos en el mundial, en el cual Uruguay está jugándose el pase a las semifinales, en el cual esperamos que logre su ansiada clasificación. Lo veo nervioso, Mensa. Va a patear un jugador africano. El capitán el número 5. Vamos, Muslera. Muy cerca el balón, ¿eh? Le va a pegar Mensa. Va a rematar. Ataja, ataja, ataja, ataja, ataja. Ataja, Muslera. Se perfiló muy cerca la pelota, señores. Mensa no le dio recorrido para poder, por lo menos, engañar en cuanto al perfil. Observen, muy cerca la pelota. Avisa el remate. Al centro, sin potencia, Muslera desvía, todo se pone en favor de Uruguay y el sudamericano entonces, el elenco celeste cerca de la semifinal del Mundial. Bien, estamos escuchando que Uruguay está prácticamente cerca de las semifinales y que ya está a prácticamente un tiro de penal o dos tiros de penales para que pueda acceder a las semifinales de esta Copa del Mundo. No, falló Uruguay. Dios, se pone bien, bien extenso el mundial. Se perdió el penal Uruguay. Qué momento. Yo me puedo imaginar, ¿no? Cómo debe ser justo en las instancias finales de un mundial cuando tú estás a punto de patear un penal y que todo el mundo esté atento a ti y que dependes prácticamente de tu pie y de tu habilidad para patear el penal y que toda una nación te ve, yo supongo que los jugadores deben sentir una enorme presión sobre eso, ¿no, Miguel? El estrés de los jugadores y sobre todo el del arquero debe ser sumamente intenso en ese momento. Y eso juega a veces en contra, porque a veces ocurre que les otorga cierto nerviosismo y hace que fallen, como el penal que acaba de fallar el equipo uruguayo y que perjudique finalmente el equipo. Esperemos que todo tranquilo. Escuchemos. Y Bulera, el arquero de Uruguay, ataja su segundo penal en esta ronda de penales. Todo está yendo bien, por lo menos hasta ahora, para Uruguay. Qué tenso, ¿no? Qué penales tan... Uruguay finalmente pasó a las semifinales, amigos oyentes. Estamos alegres por el equipo charrúa, que finalmente pasó a las semifinales en un partido bastante tenso, disputado y eliminando además al último equipo africano que quedaba en este Mundial 2010 de Sudáfrica. Así es, así que los africanos tendrán que esperar hasta la próxima versión de la Copa del Mundo en Brasil para que algún equipo tiente por llegar a las finales. Bien, amigos, tenemos que ir a una pausa. Hemos disfrutado de este partido y volvemos luego aquí en Opinión.